500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Kenner con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer se debería la corchea. Bienvenidos al programa número 84 de la fecha de Gamer con Mate. Esta vez sí hay mate, por suerte lo está preparando el cacho, que lo está probando. Vamos a este programa lleno de... Sí, ¿vas a hacer sonido? No, no escucho. Ah, me quemé. Bueno, ahí tenés un poco de ampolla después. En este programa tenemos contenido, llamadas a Buenos Aires. También tenemos contenido en las, provincial, más que nada, de un desarrollador de videojuegos que llega después de la siguiente sección, el Fogón Fichinero. Y para presentar a toda esta gente bella, que en verdad somos dos. Muy bello. Bello. Que no, gracias a Doris, que volvió a la maestra de consola, le hizo un trabajo genial para el tema de la llamada, que la vamos a coordinar, si no va a explotar todo, y si explota todo, ya está. Tenemos acá el que maneja las redes sociales, las noticias, y el tipo que alterna Dota con Final Fantasy y está preparando un mate. Chacho. Qué lindo ser presentado, qué lindo que lleven la batuta, qué lindo poder cobrar de esto. Ah, no es cierto. No hay plata. Muchísimas gracias. La idea de la fecha, la verdad que tiene mucho contenido por ahí. No voy a hablar tanto, quizás porque tenemos invitados, tenemos a nuestro corresponsal en Buenos Aires. Pero también tenemos a una persona que va a hablar durante todo este tiempo, que es la que me acabo de presentar. Tenemos a Monfus. Hola gente, recuerden que Gamer Combate está en gamercombate.com, donde pueden escuchar, leer las notas de Petro, corresponsal de Buenos Aires, con sus reviews. También tenemos los programas pasados y recuerden que en Twitter, Facebook y demás los pueden encontrar. Principalmente si no están en la provincia, que es 94.5 FM, los pueden escuchar por www.fmutn.com.ar. Y si no, la mejor opción, para decir que no se cae otra vez de streaming, la semana pasada estuvo bien. ¿No se cayó? Sí, no, que no dependía de nosotros, dependía un poco del hackeo que hicieron a Facebook. Wow. Y bueno, y también que se pongan la gorra con los temas también que nosotros pasamos, que nos obliga la radio a pasar. Obvio. Música. Así que nos obligan por un lado, nos sancionan para el otro. Así que todos vamos a terminar en Twitch algún momento. Lo importante es que todo el amor que le estamos echando al programa. Así que después, recuerden que la mejor forma es facebook.com/gamercombate. Se ponen videos en vivo, ahí hacemos el sorteo, que estamos sorteando un juego llamado Holy Potatoes, We Are in Space. Básicamente es ¿cuántas papas? ¿Estamos en el espacio? Un juego lleno, es un juego de rol táctico que vas cambiando tu nave como si fuera el juego de FTL. Y que hay quesos, hay papas y hay gatos gordos. También tenemos a Casper Ortiz, que nos dice cómo va Mateo. Saludos al chico de la cabina, pero no está en el juego. Bien. Es un juego bizarrísimo. Ahí lo voy a anotar en el sorteo después del corte. Porque realmente me da esta pena de sortearlo por un juego que yo jugaría. Sí, porque a Monfus le gustan estas cosas bizarras. Sí, es buenísimo. Y a Petro, principalmente, que gusta esos juegos de nicho. Así que, sin más dejo, no sé si tenés algo que anunciar. Sí, en realidad quería hablar un poco de qué es lo que es Gamer Combate, porque es la primera vez que nos dicen. De hecho, le mando saludos. Hay gente, ¿sí? Sí. Ah. De hecho, hoy me encontré con uno, fui a comprar tortitas porque tenía un poquito de hambre. Y el chico de enfrente, el de la despensa, Pablo, le mandamos saludos porque dice que nos estaba escuchando por la radio. Le expliqué un poquito qué es lo que era Gamer Combate, se los resumo. Gamer Combate es un programa que habla de videojuegos, de tecnología y de toda la onda y un poco la filosofía de una charla entre amigos y hablar sobre videojuegos y lo que nos gusta. Para todos aquellos, bueno, ya dijeron GamerCombate.com, en Facebook / Gamer Combate, en Instagram, en Twitter, en YouTube, próximamente en Switch. En Switch no, en Twitch. En Switch, que de hecho, ojalá tuviéramos Switch. Bien. Bueno. Así que les mando, ahí acabo de poner en facebook.com/gamercombate el streamer en vivo. La pregunta que ahí está marcada, está fija en la parte de arriba, que dice, para ganar el juego Holy Potatoes We Are in Space, ¿qué anime quisieras que Namco Bandai hiciera un juego? Por ejemplo, bueno, ya tiene Dragon Ball, pero puede ser uno de Dragon Ball tirado para este lado, o uno de Death Note, que creo que también hicieron, que no sé qué nivel hicieron. Mira, tengo un poco para tratar de expandir un poco. No hace falta que exista en realidad un anime, sino el estilo de anime. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría ver que hicieran un juego de pelea basado como si fuera en, con un arte tipo anime de God of War. God of War anime, ok, habría que ser, sí, bueno, hay manga, en Japón hay mangas de la historia de Steve Jobs por alguna razón, así que hay mangas de anime de gente que juega al básquet, hay mangas del manual de Windows 7. Bien, así que también sirve, si quieren responder, respondan en el comentario ahí directamente en el vivo o por mensaje privado, si son muy tímidos, pero la verdad que no importa porque lo mandamos al frente igual. Obvio. Para tratar de ganarse este juego que es original de Steam, nosotros la idea es que no descarguen del Steam verde, sino que le descarguen del Steam azul, que es el que de verdad es azul negro. Yo lo veo más negro que azul, pero sí tiene un poquito azul. Es azul, bueno, es Steam. Bueno, es gratis. Y recuerden, Carper Ortiz está diciendo, pero yo no consumo anime, así que no participo. No sé, un anime de infancia, puede ser un Robotech. Sí, o que no sea anime, que lo hagan tipo estilo anime. Le mandamos un saludo también a Facundo Petrolo, que está hablando de ese Petro. Vamos a estar hablando en el último bloque con él. Sí, se metió también en el vivo, nos escucha por todos lados. Puede ser una onda las novelas de Suar, que es. Cagadas que hace en forma de anime de esos juegos de cita. Básicamente podríamos hacer algo así como las estrellas anime. Algo así también. Y que sería como un Shenmue. O sea, se te pone está, sí, y después está Susana Jiménez, está, ¿cómo se llama esta? La que sería un crónica. Suma Lovato. Y está en anime y hace poderes. Muy bien, mientras hablamos un poco más de Suma Lovato, vamos a escuchar un tema de un tema musical. Vamos a estar escuchando On the Edge de Jun Seno. Si alguien no sabe, en realidad sale en la Sonic Adventure 2. Lo escuchamos y volvemos con Yuritos. estamos de vuelta con el programa del día de la fecha. Antes de ir a la sección que nos compete, vamos a hablar un poquito a aquellos que les haya gustado el tema de Sonic Adventure 2. Petro también forma parte de un grupo, de un podcast que se llama Beat Dancers. Está con dos amigos, hablan de... Tienen un evento solo Beat Dancer, que básicamente habla uno, es solamente los podcasts principales, y muestran música y es más cortito, y otros donde van hablando sobre el juego, el compositor del que hizo la música, y van hablando más de todo musical, así que está muy bueno, yo no me lo pongo en el trabajo. Ahí lo acabo de poner en el último episodio, lo puse en el link, está en la página de Game Combate, pueden verlo, Beat Dancer Podcast 3, es como Space Michael se llama. Bien, beatdancer.tumblr, .tumblr. Es que es como que decís tum y te dan una CB, es tum BLR, sí, beatdancers.tumblr.com. Ahí pueden escuchar los podcasts, se pueden suscribir y demás. Volviendo un poco al tema, recuerden que tenemos un coso de Discord, un canal de Discord, donde pueden encontrar a Jaffi con Fronterizo, Manny con Dota, yo con Skyrim y Chacho intercambiándose entre juegos. Y mientras Gustavo dice que no está, estaba muy ocupado y dice que está jugando a Assassin's Creed Odyssey. Y sí, además, es muy botón, porque sí. Lo tiene en el celular puesto y no se da cuenta. Así que ahí lo colocamos. Yuyitos, para los que no se acuerdan, hablamos de un juego de la semana, un juego sacado del libro Mira un juego que tenés que jugar antes de morir. No sorteamos los que no son tan tal vez interesantes o que no tuvieron un impacto conocido acá. El juego de esta semana es uno que, si les digo el nombre, tal vez no se acuerdan, pero cuando empiezan a escribir sí, y quién estuvo involucrado es bastante importante en la industria. Es un juego de 1984, post Clash de los videojuegos. Del segundo. En donde que salió publicado por Atari, desarrollado por Mark Cerny, y hubieron dos compositores que, bueno, estuvieron en la industria además, pero el más importante acá es Mark Cerny, disculpen los otros dos. Este juego que salió para Atari, que es arcade, salió para muchas consolas, se llama Marvel Madness. La locura de... las bolitas. No, Marvel no es de como... Marvel, sí, mármol. Marvel es mármol, pero también se le dice Marvel a las bolitas. A las bolitas de la genica. A las bolitas de la genica, exacto. Bien, este juego donde manejamos una pelotita, lo que tiene interesante que es el primer videojuego donde el personaje es el mismo joystick. Porque vos tenías que manejar el trackball, que no fue el primero usado, porque ese fue el Missile Command. Pero tenés una bolita que vos vas deslizando con las manos, como si fuera el mouse, la bolita de los mouse viejos, pero más grandote, lo vas deslizando, vas esquivando las trampas y te vas y te genera un objetivo. Con trampas, podés jugar a dos, se pueden chocar, hay un tiempo límite. Al principio se iba a hacer como un juego de carreras, se decidió que no, por temas del tiempo. Y lo más interesante también es que fue el primer juego de Atari en no ser desarrollado en lenguaje de ensamblador. Es que es un lenguaje más de bajo nivel, se considera, sino que se desarrolló en C. Esto hacía que fuera más mantenible, mucho más rápido. De hecho, eso permitió que fuera transferible el código más rápido a otras plataformas, pero también hizo que el juego no fuera tan veloz como se esperaba, siendo que se sacaron las cosas. También fue el primer videojuego en usar sonido estéreo. Y muy importante, porque las bolitas las tenía que escuchar en estéreo. Claro, no, tenía el sonido de la estéreo. Escuchame las bolitas en estéreo. Es muy bueno. El juego tuvo la inspiración, viste, siempre esa cosa artística de el artista Escher, que seguramente, si les digo el nombre, se escribe E-S-C-H-E-R, Escher. Que es complicado. Sí, MC se llama el nombre, pero no le voy a decir MC. MC, man. Yeah. Este artista era muy conocido, no sé si importante, pero conocido por hacer ciertos como dibujos de tecnologías o arquitecturas imposibles. Recordará mucho que ha salido en toda la serie de dibujos y demás, con el tema de la escalera que no termina nunca, sino Monument Valley se basa mucho también en ese artista. Son esas cosas que juegan con la perspectiva. Entonces se basó mucho en ese arte. Ahora, este juego, ya si lo buscan, lo van a encontrar, busquen en archive.org. Si buscan Marvel Madness, va a salir para jugarlo en su versión de MSI DOS o de Apple II. La de Apple II no la recomiendo, la juego un poquito antes de venir y se rompe, básicamente. La de Arcade, bueno, mame, o si no, las compiladas esos que hay de Atari que salieron, que son muy buenos. Ahora vamos sobre el autor, que es Mark Cerny. ¿Por qué es importante Primero porque empezó... ¿Cómo le dice Monfus? Sí, obvio. Primero porque empezó a los 16 años a trabajar en Natal. ¿Bien? Es decir, bien de pendejo. Y esto estaba bien preparado. A los 18 años desarrolló este videojuego. Después desarrolló varios videojuegos. Uno participó en Sonic the Hedgehog 2, Sonic 2. Uh-huh. Y también participó en muchos juegos conocidos. Si le digo Crash Bandicoot, lo encuentran. Tomb Raider Chronicles, que ese es medio, ¿eh? Spyro. Y también te participó medio malo. Ellos mismos dijeron que era malo. God of War 3, Killzone 3, Knack y Knack 2. Y también está participando ahora como productor técnico de Death Stranding. Y además fue el ingeniero de Kojima. Fue el ingeniero y arquitecto de la PlayStation 4 y la PlayStation Vita. Así, este fue el primer juego conocido que hizo. Así que no es ningún boludo. Antes de esto hizo solamente un juego, en 1973, Major Mahawk, Havoc, que me. Uh-huh. Así que bueno, ese fue el juego de la semana. Búsquenlo, es un icono del juego y seguramente alguno lo jugué en celular alguna vez y demás. Porque... Yo lo jugué, me acuerdo, en Marvel Madness, pero de Sega Genesis, creo. Había como un remake tipo en 3D, que la verdad también me pareció bastante entretenido y bastante copado. Bueno, esa fue entonces la parte de la efeméride del videojuego. Acá Avisaí nos dice, hace mucho que no era anime, pero había un anime muy interesante que yo también lo recuerdo que había habido varios memes sobre eso, que es un anime que se basa sobre el cuerpo humano que se usó para enseñar medicina, sobre las bacterias y demás, y todo un anime que tiene como una defensa. Hubo un dibujo antes de una película, que era una temática parecida a Yankee, se llama Cells at Work, que había un juego que hagan con Bandai. ¡Miércoles, qué fuerte! Todo ahí. Vas así con las bacterias hasta acá el cáncer de próstata. Bien. Podemos seguir un poquito con la sección de Yuyitos. Bueno, como ya tuvimos la efeméride de videojuegos de la semana, me creo que me queda un minutito para hablar, un poco más, que en un 5 minutitos, para hablar. Vamos a hablar un poco de... Se escucharon rumores y terminaron confirmando, dicen que Sony confirmó la PlayStation 5. Esto agárrenlo con los rumores que yo voy a decir, porque ahora vamos a desarrollar un poco la nota. Dice que después de varios rumores, Sony confirmó que están trabajando en una nueva consola deluxe. O sea, ¿es la Pro o es la Sony? No sabemos, pero no llevar el, dice que por ahora no va a llevar el nombre de PlayStation 5. O sea, ni siquiera lo confirmaron. A pesar de que la noticia dice que Sony confirmó PlayStation 5. Continuamos. Yoshida dijo textualmente: ahora mismo les puedo asegurar que es necesario tener un hardware de próxima generación. Listo. Ahí está. Muchos rumores apuntan a que tanto dispositivos móviles como los eSports son los próximos recursos que Sony quiere sumar en su nueva consola. Ambos tienen mercado maduro, generan ingresos, y Sony vería con buen pie entrar en ellos por la puerta grande. Entre las nuevas características de esta próxima PlayStation, dicen que el objetivo es aprovechar las mejores cualidades de la PlayStation 4 y parece que dejaron entrever la retrocompatibilidad, que siempre fue un problema para... Sí, yo entendí, porque la Play 4 creo que hasta emulando la Play 2 podría, así, ya sé que no es lo óptimo, pero podría. Sí, todo, a ver, sí, en realidad... Además es lo que hiciste de PC. Con ese, claro, justamente, con ese tipo de hardware vos podés hacerlo, pero me imagino que el rescalado, me imagino que... Pero... Si lo hacen, dejarían de vender remaster de sus juegos, ¿no? Recordar una cosa también, Sony no ha sido famoso por retrocompatibilidad, así para relanzar juegos. El problema es que con PlayStation 3 la arquitectura es muy jodida, a diferencia de Xbox, que la Xbox desde su lanzamiento siempre tuvo arquitectura de PC. Eso es lo que le permitió hacer esa retrocompatibilidad continua. Y Nintendo, porque es Nintendo. De hecho, ahora que se cambió a Switch, no tiene retrocompatibilidad como solía ser antes, que era siempre con la anterior consola. Bien, también tenemos un último anuncio. Fortnite está ahora para Android, está en una beta cerrada. Ahora si se mete en la página de Fortnite, pongan Fortnite Android, no me acuerdo. Fortnite Mobile. Se meten, pueden meterse a la beta más pública, que es ahora. Se bajan, que hay que sacar el tema de que, bueno, de que los... podéis instalar cosas de desconocidos, porque no es como que bajamos una APK, no es que bajas de la tienda. No lo bajas de la tienda oficial, en realidad esto lo hicieron porque supuestamente querían probar con varias versiones de celulares. Y de esto, de hecho, acá tengo yo la lista de los dispositivos compatibles. Bien. En cuanto a los que son de iOS, porque también está para iOS, perdón, tienen el iPad 2017, iPad Pro, iPad Mini 4, iPad Air 2, iPhone X, iPhone SE, iPhone 6S, bueno, 6S Plus, 7 y 8. Ahora, con Android solo esta es, a ver, la lista que ellos publicaron, luego obviamente esto se expande porque en realidad todos los pueden bajar. Ellos mismos dijeron que lo pueden jugar con un LG G6, con un LG V30, el V30 Plus, uh-huh, un Huawei P8 Lite del 2017, un P9, un Huawei P10, un Mate 9, Mate 10 y el Google Pixel 2. Esto es el principio, ¿bien? En realidad lo que se necesita es, por ejemplo, la parte de para Apple, necesitan iOS 11, además de estos dispositivos, y para los demás, requieren que por lo menos tengan 1 GB de RAM, y dicen que se va a jugar, pero el juego está pensado para jugar con 2 GB de RAM. Así que ese sería como el requisito más importante para los otros. Y Android 8, de hecho mi celular nuevo, que es lo que me odio, tiene 4 de RAM, tiene todo lo que cumple, menos de Android 8, y no quiero forzar el celular porque se me empieza a chotear, así que... otra cosa, Casper, usted dice, rumores, Caruso Lombardi más o menos, no, porque a ver, la PlayStation nueva, la están diseñando desde que salió PlayStation 4, es decir, eso... En el ámbito de desarrollo, los que están todo el tiempo con las noticias, sabemos que apenas lanzan una consola, un año antes ya están desarrollando la próxima, desde el concepto, de un montón de cosas, a veces no necesariamente una nueva consola, una nueva plataforma. Nintendo, ya cuando salió la Wii U, ya tenía pensada la Switch. De hecho, la Wii fue un paso necesario para Switch. Y bueno, y Xbox también. Solamente que los rumores, lo que se hay que tomarle las pinzas es lo de retrocompatibilidad, que está casi confirmado. Hice algunas cosas que no se han mencionado, por ejemplo, en el tema del PlayStation VR, que ahora, además del Move, me tengo que meter en el ojete el PlayStation VR. Generalmente todos los dispositivos te los terminas metiendo en... Pero el PlayStation VR hizo renacer y extraer de mi cuerpo el Move. El problema es que ahora, de nuevo, parece que no han dicho nada sobre eso. Sí hay rumores sobre el tema de las huellas digitales, que el control te va a reconocer la huella digital para temas de usuarios, ¿sabes? Entonces yo voy a casa de Chacho, agarro el control y me reconoce que soy Monfu y que me cargo el sábado y podemos jugar ahí. Así que esos son rumores igual. Obvio. Por eso nosotros siempre lo decimos como en rumores, y la verdad que, por ejemplo, a mí no me gusta publicar noticias que son un poco rumores. La verdad que el noticias, en realidad como noticias un poco amarillistas, si volvemos para atrás, porque en realidad lo que dicen es que van a sacar una nueva consola, un nuevo hardware. La dicen, que necesitan algo de próxima generación, pero no... Van a sacar, si ya se salía, de hecho ya seguramente ya está la nueva Switch, que esa que se está rumoreando que va a ser más finita, más chica o centrada solamente para llevar en camino y que viene a reemplazar a 3DS, eso ya se sabe hace 2 años. Muy bien. Solamente, bueno, las características, lo que se rumorea. Así que recuerden participar en el sorteo. Tengo más noticias, igual, Antes, ¿no? Sí, de hecho tengo... bueno, esto nos toca un poco de costado. Netflix ya anunció que actrices van a ser los protagonistas de la serie de Witcher. Serie de Witcher que en realidad dijeron... En un primer momento dijeron que no se iba a basar en nada del juego. Después parece que algo tuvieron que adaptar. No saben si van a decir... Es como decir, no hacemos ni una ni la otra, si seguimos los juegos o seguimos el libro. Uh-huh. Lo importante es que ya están los actores. Claro, el primer actor que ya estaba confirmado, que es el que va a ser de Geralt, uh-huh, es Henry Cavill, el que no sepa quién es básicamente Superman. Al que le editan el bigote. Pero a él no tiene que editar ningún bigote, ¿no? Exactamente, ahora no van a hacer nada. Y anunciaron que Freya Allan va a ser Ciri. Esta actriz, que creo que lo tengo más abajo, protagonizó... Yo no la vi con un pedo. Sí, está en otra serie, pasa que no, justo en esta noticia no la vi. Sí, acá está. La primera trabajó en The War of the Worlds y en la serie Into the Badlands. Sí, sí, la verdad. Sí. Y luego tenemos a Anya Chalotra, que va a ser de Yennefer. De Yennefer, perdón. Uy, qué lindo. Es que cambia, a ver, te pueden actores rusos, yankees, para el inglés. Bueno, esta actriz estuvo en ABC Murders y Wanderlust, para aquellos que lo quieran seguir. Dice que el elenco también está confirmado por Jodie May, que está en Game of Thrones, y en Genius, como la reina Calante, que es uno de los que está en el libro, Bjorn Haraldsson, que salió en Fortitude, es su esposo. Vete a saber. El caballero Heist, Adam Levy. Adam Levy estaba en Nightfall y Snatch, yo sí me acuerdo de ese, como un druida, que es Musak, que también está en el libro y lo mencionan en el juego. Miana Gurin como Tizala, los demás son gente que no tiene mucha porque somos más de Hulk que películas. Lo que sí tienen que recordar es que hay un conflicto de derechos que hizo el tipo, el autor del libro, que básicamente en sus inicios le dijo, estos chabones pelotudos que van a hacer un juego, toma, te lo vengo por dos mangos. Sí. Y el chabón no era tan conocido, juego de Polonia, y gracias al juego se volvió conocido el libro. Y ahora lo demanda por el disparo. Claro, entonces el tipo, dejate de joder, encima el tipo se mete quilombos a la serie Netflix, al juego, al juego de cartas, no le gustan los juegos, insulta a los videojuegos, de hecho, así que se van a los dedos de muchos. Pero si tiene un representante, debe estar agarrándose los pelos. Vamos a continuar un poquito porque la verdad que se me está pasando un poco. Se filtró también una supuesta lista, por eso lo decimos en esta noticia, se filtró una supuesta lista de logros y trofeos de Red Dead Redemption 2. Recordemos que el juego va a salir el 26 de octubre. Pero lo que tiene de bueno esto es que en realidad nos está diciendo que el juego en total, hasta donde tenemos, habría 50.000 logros y trofeos, 52 incluyendo el platino de PlayStation que pueden estar, pero te pide algunos trofeos los tenés que desbloquear jugándolo online. Bien. Esto obviamente es una confirmación de que el juego online se va a ir expandiendo. Por ejemplo, contraatacar con éxito una misión free roam de un grupo rival, o sea, básicamente vos estás en un grupo, el grupo todavía no está haciendo nada, sino está en un free roam, vos lo podés contraatacar. Entonces ya va como de alguna manera limitando qué es lo que podrías hacer en el online, que bien, para aquellos que han jugado el 1 la rompe. Bien, vamos a la tanda y volvemos con que ya llegó el invitado para hablar sobre un juego mendocino que está en desarrollo. Muy bien. El agua. Gamer con Mate está de vuelta. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. A Fogón Fichinero con un desarrollador mendocino que está representando un grupo para un juego que va a salir para celulares, Leonardo Buccio, ¿lo dije bien? ¿Qué tal? Sí, muy bien. En realidad lo dicen de todas las formas y... Se canta un poco más el micrófono. Se canta un poquitito, así estamos claros. Yo casi nunca corrijo porque para mí es Buccio, porque soy de acá. Claro, pero italiano, bueno, claro, ya empezábamos. Julián, Julio. Igual a mí me gusta porque es como tiene un nombre tipo Puccio, ¿entendés? Sí, es como que de ahí enganchado un poquito y decir, no te metas conmigo, chamo. Bueno, ¿sabes eso cuando te amaneo? Me podría llegar a servir algo. Antes de que desarrollemos un poquito, vamos a recordar a la gente, estamos con un sorteo. Generalmente nosotros se nos canta sortear cosas. Gracias, Feria Geek, por eso. Gracias a Feria Geek, que Feria Geek nos dijo que específicamente no se lo demos a Monfus, así que por eso está acá. Estamos sorteando un juego que se llama Holy Potatoes We're in Space. Es un juego muy bizarro, pero muy bueno, según lo que tengo entendido. Para tener una posibilidad de ganárselo, y de paso para comentar un poquito con nosotros en el último bloque, tiene que responder en el vivo. ¿Qué anime quisieras que Namco quisieras que Namco Bandai hiciera un juego? No hace falta que sea un anime que existe, puede ser un anime inventado. Claro, Momia, Fernando Fede, Super Cartucho, que le mandó saludos, dice que un juego de Death Note, pero en la parte de la más de citas. Así claro, que vos no tengas a la gente que vayas a matar, pero levantándotela. O sea, no realidad. En realidad yo creo que cuando te la querés sacar de encima, la notas en la libreta. No, bueno. Creo que va por ese lado. Bien, y a Isaí Lul, que lo estuvo comentando también más temprano. Así que participen, ahí está. Si no, lo pueden mandar por streaming porque les anda lento, lo que sea. Nos mandan por facebook.com/gamercombate, un mensaje personal, lo agregamos en la lista y a las 8:30 le damos sorteo. Y se gana este juego bizarrísimo de papas y en el espacio con gatos gordos y queso. Así que bueno, volvamos con el invitado. ¿Me podés contar bien un poco el juego, cómo se pronuncia? El juego se llama Chacruc. Bien, chacruc, me suena una comida de este bien. Me suena a chucrut. Sí, sí. Suena a varias cosas. Suena al jugador chacrut también. Ay, el jugador chacrut, ¿verdad? De una. No, de una oreja, ¿verdad? Y a chacruna, el otro día me dijeron. Chacruna. Pero, sí, hasta nosotros no estamos mal y tuvimos que echarlo. En serio. Sí, sí, otro truco, En realidad el nombre quedó porque lo empezaron a nombrar los testers, unos amigos que lo estaban testeando, y yo nunca lo elegí, viste, como pasa con los nombres que quedan solos, es como que tienen cierta como que pegan, como que cuando te pegan y voy a decir loco, ya está, el proyecto se llamaba Dolphin, pongámosle GameCube. Claro. No, eso fue una cosa así. O Project Café con Wii U, igual. Sí, bueno, no, lo bautizaron Edo y ya de la repetición fue quedando. Y al mismo tiempo es justo una combinación entre dos nombres que tenía el ajedrez en tiempos inmemorables, digamos. Mira. Ajá. Uno era Chaturanga, que es la versión india, y el otro es Makruk, que es la versión tailandesa. Entonces, un poco respetando y haciendo honor al ajedrez, quedó una mezcla. Me gusta, o sea, y tiene que ver con algo, o sea, con la parte lúdica, con la parte estratégica. Sí, directamente es la herencia del ajedrez, ¿no? No busca decir somos mejores, ni somos diferentes, sino decir te honramos a veces. Es un, además, porque han tenido uno de tus primeros videojuegos. Sí, es uno de los primeros y el primero que lanzo a la Play Store de una. Bien. No, además está bueno porque ya te basás cambiando la perspectiva, tiene una perspectiva isométrica. Ajá. Que lo estuve probando, estuve haciendo una beta cerrada. Y el juego tiene mucho de que Diego estaba contando, esto del ajedrez nos te permite, es una buena práctica empezar con algo establecido ya, con unas reglas y darle un pequeño giro de tuerca, que en este caso vi la perspectiva, tiene una narrativa detrás que están involucrando, que hay algo de guerras espaciales, algo así. Sí, es una... No estamos, sino... A mí la parte que es así tipo narrativa, a mí es lo que más me gusta, así que... Sí, la parte narrativa plantea un mundo paralelo si hubiese cambiado la historia hace 4.000 años. Perdón, es un poquito paralelo ya, bastante. Muy paralelo, exacto. Y por eso se enfrentan animales representando la naturaleza contra humanos representando la tecnología. Uh-huh. Pero en sus versiones potenciadas, por así decirlo. Claro, claro. Todo atrayéndolo al ajedrez, se puede decir. Ajá, todo llevándolo a un enfrentamiento entre dos extremos que no termina, digamos, que se va a dar y se va a seguir dando. Lo que estaba bueno, vi que, bueno, en la página de Facebook, busqué estar en un grupo que empezó hace poco, que a ver si lo tengo acá anotado, de Signum, complicado los nombres, vale que sea mucho marketing para que sea de Signum, ahí está, bueno, en tu cara, tu cara, papá, eso de estudiar latín, derecho rumano, es abogado, gamer, ahí está, papá, sí, allá tus papeles burocráticos, un juego de palabras que nos gustó cómo sonaba, cómo vibraba, y al mismo tiempo todo lo que simbolizaba, ¿no? Porque... Ajá. Así que es Chuck Krug de Signum, me suena un trabalengua, ¿viste? Para poliobiólogo. Sí. Para que quedemos mal en la radio, lo hacen a propósito. Sí, sí, a propósito. El juego se va a llamar Pepito con los clonosaurios. Y él viene y dice, pega latín, manda... Bien. A ver, el juego lo estás desarrollando bajo qué lenguaje, motor... Lo estamos haciendo con un programador que se llama Hugo Gómez. Uh-huh. Y lo estamos haciendo con Unity. Ah, Hugo Gómez, lo conozco, hizo el juego de la Vendimia. Ahí está. Y también estuvo un par de juegos, había hecho, bueno, siempre está en el evento donde Gallo estuvo mostrando un par de sus juegos. Sí, sí, sí. Ah, el que más tengo de la Reina, que es básicamente es un, ¿cómo se llama? Angry Birds, pero tirando de cosas de la reina, cuando también te van tirando la reina Vendimia, van tirando la fruta, van tirando las cosas y vos tenés que lanzar eso. Perfecto. Y es mi sueño de ser en la Vendimia. Día de las empanadas, ¿cómo se llama? No. El día de las empanadas, que vos vas jugando y tenés que con una tecla ASD vas manejando cada tecla, maneja el salto de una empanada. Y tenés que ir saltando. Sí, Hugo siempre hace esos juegos larguísimos, me encanta. Así que. Sí, yo lo conocí cuando estaba haciendo juegos para como alternativa del ajedrez, uh-huh. Tan prácticas. Entonces. Sí, sé que estaba metiendo algo eso. Justo yo vengo a quedar con esta propuesta y él se está dedicando a eso, entonces coincidimos completamente. Bien. Hugo, que sé que tiene un poco de conocimiento del tema de diseño gráfico, más que nada, pero estaría diciendo que algo de programador. 100% programación. Bien, en Unity. Ajá. Bien. Soy único que menos usa Game Maker. Un día me van a putear por eso. Porque sos Game Maker. Bueno, pero yo por eso la voz te pegó por el nombre. Game Maker, no es Game Maker. Primero que, si es así, ¿qué? Y segundo, no. Te equivocaste de programador. No, yo no creo, conozco a una persona más acá que sabe mucho de eso y tengo que hablar siempre con ingleses y con españoles. Pero bueno, acá es muy popular el uso de Unity. Careta. Obvio, obvio. Unity siempre para los que utilizan es muy bueno. Game Maker, el problema es que bueno, que la licencia gratuita es muy limitada. Si no venías de antes, es el pedo. El cargo que tenías vos sería de Game Designer. Yo estoy de Game Designer, pero estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Porque esto lo comencé hace un año y medio, aproximadamente. Jugando al ajedrez un montón, con un montón de gente todos los días, con muy casual siempre. Se me ocurrió que podría tener ciertas variables y le vamos probando en el mismo ajedrez, ¿no? Cambiamos la regla y después dije, bueno, ¿por qué no puedo mejorar la geometría visual de esto? ¿Cómo puedo hacer que sea más simple mirarlo, verlo y tener todas las piezas bajo control, digamos? Claro, porque la isométrica, sin embargo, puede confundir este tema de profundidad, que está bueno, pero los movimientos. Y vi que, bueno, vos en la página de Signum, lo dije. Sí, muy bien. Estás aprendiendo, chabón. Chacho, lo podés compartir ahí en Facebook, la página de ellos de Facebook. Porque está muy bueno, porque veo que suben seguido una vez a la semana, más o menos veo, a veces dos veces, un video demostrativo mostrando el pequeño avance que hicieron. Y eso suma mucho, porque salí vos, Leo, contando un poco sobre el desarrollo. Y están hablando sobre, por ejemplo, una opción que creo que en el demo cuando probé, no sé si no me fijé, que cambia la perspectiva. Ajá. Entonces te permite ver ese plano superior cenital para tener un mayor control a esta vez. Me encantó, además, muy fluido el movimiento, como lo hace. Me encanta. Acá, ¿quién serían las piezas? Porque es rojo contra blanco y azul. Perdón, rojo y azul, bien. Por ahora ahí está este modo competitivo. Digamos, si hay clásico de ajedrez. Ajá, exactamente. La idea fue sacar esta versión de testeo lo más simple y rápida posible para empezar a tener feedback, digamos, para empezar a mejorar el juego de acuerdo a las opiniones de los testers. Y no empezar a imaginar demasiado, irse uno por la rama y terminar sacando un juego. No, está bien, estás trabajando en unas buenas bases, algo que yo no hice en su momento y me arrepiento totalmente y la pasé muy mal. La pasé re mal cuando empecé a hacer juego, de chacho está de testigo. Sigue pasando mal. Tengo bastante más tranquilo. Tengo que desplegar mal. Si vine antes de acá, está subiéndose una nueva versión del juego. De hecho, se está subiendo ahora un video. La cosa es que empezamos con una base bien ya estructurada, que está muy buena, empezamos con un juego de mesa que conocido y cambiando esos pocos detalles que ya si todo lo demás ya lo conoces, no se te choca tanto. El modo co-op, el único detalle que hasta ahora está viendo es la situación jaque mate, de cómo resolverlo, que me estuviste contando. Veo dinosaurios con... ¡qué buena onda! Eso lo había visto. El jugador de abajo tiene un dinosaurio con tecnología, así, no es tan natural. O sea, básicamente es como en el Command & Conquer cuando le dan rayos láser a los osos. Y a los delfines. No tiene límites. No, está buenísimo. Esa era la idea, un poco jugar con la tecnología que podrían haber adquirido los animales si hubiesen seguido su propia línea temporal, digamos, bien, su propio conocimiento. Momia dice que le salté otra vez lo del gay hacia mí, así que... Game Maker. Listo, gracias. Momia dice que el Dendo en verdad le gustaría que fuera un juego de investigación. Bien. Así que ya estás participando, Momia, así que tranquilo. Basta, Momia, basta. También, perdón que te corte acá, otra persona que estaba participando en el concurso es Mariano Bunker Vergas, que ha venido acá a traer el programa. Así que aprovecha antes que se ponga la primera guerra de combate, está aprovechando la vez que puedes sacar. Un juego de JoJo Bizarre Adventure, pero con Hack and Slash. Hack and Slash. ¿Cómo después está? Es que este es Panglish que hacen. O con las mecánicas de persona, onda JRPG. Yo sigo sentado, algún día lo tengo que ver JoJo Bizarre, porque hay mucha gente que está metida en eso y lo veo tan raro ese anime. Así que ya están tres personas participando. No sé si, Chacho, que después volvemos hablando un poco más de lo que tenés planeado con el juego, sobre las nuevas mecánicas, un par de detalles que noté, y vamos a dar un corte de... No tenemos ninguna, es un corte musical. Gracias a justamente Fernando Jofre, que la verdad que siempre quiere que pasemos los mismos temas, así que vamos a seguir pasando temas de Borderlands 2. Vamos a escuchar con la inminente de que dice. Está en el final y está buenísimo. Sí, está bueno, pero... fecha, no sin antes recordarles que estamos con un sorteo para ganar un juego original de Steam que se llama Holy Potatoes Were in Space. ¡Holy Potatoes Were in Space! Sí, potatoes porque hay papas. Este, para ganárselo a un rey cerro recopado para este sábado de la noche, chabón, que te cancelan los planes y se te enferma la doña como me pasó a mí. Tienen que responder en el vivo de Gamer Combate, que lo estamos llevando, o por mensaje privado, ¿qué anime quisieran que Namco Bandai hiciera como juego? Puede ser un anime que exista, puede ser un anime que no exista. Compartimos un par de... una, en realidad. Sabrina Libertad dice que le gustaría que hiciera un juego de Pet Shop of Horrors. No lo he visto, lo he escuchado bastante. Estaría bueno, en realidad, porque generalmente lo que tiene de bueno los animes es que dan para todo. da para que sea universos alternos, da para que sea un sueño. Puede ser un tycoon, así de eso. Ya están participando hasta ahora Fernando Gofres, Alizaí, Mariano Buque Vergas y Sabina Libertad. Así que 7 posibilidades para ganarlo. Hasta las 8:30 seguimos con el sorteo. Recuerden ahí, se meten en el Facebook Live, está la pregunta ahí por si se olvidaron en el streaming y nos mandan mensajes personales. ¿No? Volviendo a Leo, con el tema del juego, por ahora estamos diciendo bueno, que tenés este modo digamos, más clásico. Ajá. Lo están sentando bien para tener bien hechas las bases. Y de ahí saltará a otros dos modos que por ahora están bloqueados. Ajá, ¿esos dos modos cuáles serían? Uno de los modos, el principal, se llama modo Chacruc, directamente, es el mismo nombre del juego. Uh-huh. Que es el que te va a permitir comenzar con una formación elegida por vos mismo. O sea, comenzás poniendo el rey y alrededor del rey van poniendo las diferentes piezas para armar formaciones propias. Entonces, se te hace el campo de batalla, digamos, la situación. Exactamente. ¿Con algún límite o totalmente libre? El único límite es que no puedes pasar la mitad y que no puedes ocupar la mitad. Y que no puedes hacer jaque mientras ubicas las piezas. Ah, bien. Entonces tiene que detectar que en esa posición no podés porque si vas a entrar en jaque y apareciste. Exactamente. Ahora, si se va poniendo medio como Tatetí, es decir, voy yo primero una pieza, después va mi competidor y así. Exacto. Este también es competitivo, digamos, con otras personas. Exactamente. Es competitivo y un poco para sacar esta ventaja que tiene el primer jugador que uh-huh. va a poner, lo que pasa es que el que pone segundo pone dos veces, entonces pone rey y el segundo pone el rey y algo más y ahí puede elegir las piezas y un poco se equilibra. Sí, de hecho eso está muy bueno, funciona en varios juegos como por ejemplo Hearthstone también pasa algo parecido en realidad, de alguna manera para evitar que el que empieza tenga una ventaja, digamos, porque puede atacar en el primer turno, puede ser algo, en el caso de Hearthstone, te da alguna cuestión, que en este caso es como la cartita de la moneda, que tenga que te dejan jugar con uno más de maná, para nivelar y equilibrar que sea de alguna manera, no siempre que el que gana es porque empezó a ganar. Exacto, bueno, eso es una de las grandes críticas al ajedrez, ¿no? Moderno. No críticas, sino que bueno, después de millones de estudios se sabe que tenés un porcentaje mayor si sos blanca que si sos negra. Como la vida misma. Sí, exactamente. Ojo, yo tengo un ajedrez que me trajo mi abuela de Rusia, que son los aliados contra los comunistas, y hecho en madera. Así que ahí los blancos y negros son aliados contra comunistas. Y generalmente que tiene la de ganar, claro, siempre son los aliados. Los aliados siempre se están invadiendo por petróleo y los comunistas siempre se le están muriendo a la gente. Bien, básicamente tiene menos peones. O tiene más, dice. O son todos. Bien. Bien, y bueno, tiene este desafío de cómo tal vez combatirlo, pues más allá de que, sí, en el game design de ajedrez, de hecho se dice que la única variante que existe es quién empieza primero. Ajá. Lo demás está totalmente balanceado en debilidades y fortalezas, claro. Y muchos juegos, digamos, serían como los de primera generación, ¿no? Han habido más antiguos todavía, pero son los que se establecieron como los primeros juegos de mesa. Exacto. Sí, mucha. También otras cosas que quisimos evitar en el ajedrez fue esto que vos cuando empezás a jugar y jugás contra alguien que quizás ha jugado, no sé, 10 veces más que vos, por así decirlo, es muy difícil ganarle, por ahí tiene muchas ventajas, porque ya aprendió cómo mueve el caballo, porque ya sabe cómo hacer la apertura, o porque simplemente estudió el juego. Claro, entonces, pero las leyes están ahí, sino no sería algo. Pasa que quizás lo que está diciendo que es algo que pasa muchísimo, bueno, en los MOBA o incluso en el PUBG y todos estos juegos de alguna manera que son competitivos, en el cual vos, de alguna manera, vos la ventaja que siempre vas a tener es el conocimiento. Exacto. Entonces vos justamente, de alguna manera, vos sabés que usando esta estrategia, luteando la casa de esta forma, moviéndote, rotando de tal manera, para diferentes juegos, vas a tener una ventaja por sobre el oponente. Entonces el conocimiento, de alguna manera, es un arma muy grande que la llevas a la mesa. Sí, no alcanza a ser algo negativo de ninguna forma, pero al mismo tiempo cuando esto se da a nivel muy masivo, digamos, por ejemplo en el ajedrez, lo que decía Fischer cuando lo criticaba, después fue campeón del mundo y se fue. Fischer es el estadounidense que jugó contra las computadoras, esos momentos. No, ese fue Kasparov. Fischer fue el que desafió a los rusos. Bien. Y los rusos, bueno, tenían todo el apoyo del gobierno para financiarse y estudiar. Uh-huh. Y él lo hacía solo, ¿no? Uh-huh. Y después de que pasa la historia de Rocky, ¿no? Claro. Sí. Lo loco de Fischer es que cuando es campeón del mundo se retira. Claro. Y todos lo tratan de loco, y pasa a ser el loco, y empieza a criticar muchísimo al ajedrez, dice que es un juego que premia la memoria demasiado. Sí, puede ser. Claro, porque vos si estudiás los tipos de situaciones que pueden encontrar, si querés, son millones, pero una computadora básicamente lo puede hacer, no tiene, que va un poco no tanto de la situación, la situación es todo el movimiento que ya se estableció. Ya fue estudiado de alguna manera. Exacto. Hay libros de eso. Y si le metes el libro dentro de un videojuego, de una computadora. Claro, pierde un poco el chiste. Es lo que decía él. Decía que la creatividad pasa a segundo plano. Entonces pasa a ser un juego malo. Y de hecho, él es el primero que propone, uno de los primeros que propone variantes para cómo forman las piezas antes de empezar. Y bueno, un poco pasa que este estudio no deja que la creatividad fluya, entonces hace que el ajedrez pueda llegar a ser un poco menos divertido. Entonces con este juego lo que intento es dar nuevas reglas, nuevas perspectivas para que, sí, para que el jugador se sienta libre de crear, ¿no? Bien, y después, bueno, y otro de los modos que tiene ahí, el que está abajo de derecha, ¿cuál es? Es el modo cooperativo, ese es el modo en el que propongo que dos o más jugadores jueguen en equipo contra otro equipo. Y el tablero se... también es escalable, entonces puede llegar a tener un tamaño gigante que todavía no está definido bien las reglas de eso. Podría hacerse lo de la ajedrez ese que es de 4, que no, está en tridimensional y está bien que se juega de 4, hay una ajedrez de 4. No, sí. De hecho, chess.com es un ajedrez de 4 que está muy bueno, tiene una jugabilidad increíble y es muy divertido. Y un poco apuntando a eso, digamos, ese ajedrez no es cooperativo en sí, porque siempre los 4 juegan en contra. Pero se dan situaciones en las que si vos cooperás con el otro, hay que liberar el juego. Sí, en realidad es lo que pasa mucho en estos juegos tipo Civilization, incluso en Catán o en otros juegos de mesa del TEG mismo, donde realmente, si bien son todos contra todos, te conviene tener una alianza expresa o tácita con alguno de ellos, como decir, pará, reventemos este y liberamos un poco el tablero, la mesa o lo que haya. Y de alguna manera después nos vemos nosotros, ¿viste? Claro, no hay forma de seguir jugando porque uno tiene demasiado poder. Entonces es obligatorio aliarse o generar estrategias de alianza, ¿no? Leandro Tocheto Cobos saluda, es nuevo oyente, así que decinos cómo las encontraste, por el spam masivo que hicimos o lo que sea, recordar participar en el sorteo. Y estamos hablando ahora de un juego mendocino que se ha desarrollado acá para móviles. Quisiera saber qué tienen pensado con este juego a corto y mediano plazo. Bien, a corto plazo el objetivo principal es mañana mostrarlo en la Mendotaku. Bien. Y seguir generando beta testers y gente que le pueda dar a apasionar el juego. Si el juego no apasiona, no sirve. Así de simple. O una decisión y corregirla cuanto antes. Exacto. Claro, o esa corrección no existe, también puede pasar, claro. Hay que tener en cuenta eso, y quizá, listo, quedó ahí, hay que pasar a otro juego, ¿no? Pero lo bueno es que hasta ahora han habido varias personas que se han apasionado un montón, y la verdad que le inyectan una energía increíble al juego para seguir elaborando. Es un juego conocido, como dijimos, y que uno juega de un lado del celular, otro del otro, o una tablet, y ya está, ya se puede jugar el juego del momento, le podría agregar después más música, más gráficos, otra, o una variante diferente, y el juego tiene una calidad larga. Sí, ¿para cuándo tiene alguna fecha? Pues ahora prefiero decirlo, ¿cuándo va a estar más público todavía? Estimado acá, 6 meses. Yo creo que en un mes podemos estar lanzando la versión alfa. Un cerrado para los conocidos y vemos qué onda. Exacto, de hecho ya lanzamos el cerrado para los conocidos y nos alcanzó a ser un alfa. Ajá. Que es esto que estamos probando. Bueno, muy bien. Este sería con esto de la oreja que mate, con cosas mucho más pulidas. Uh-huh. Y ya después podremos sacar el beta con los modos, ya claro, para que puedan probar todos los modos, ¿no? Exactamente. Pero sí, paso a paso, sin adelantarme, la idea ahora es conseguir un equipo fuerte alrededor del juego. O sea, viendo que el juego funciona, que gente se apasione, que quiera laburar en él. Sí, ya cuando tenés una comunidad que vea los números ya. Que un error que yo cometí fue no empezar desde muy principio para usar esos números como forma de decir, mira, estos números, hay gente que lo usa de esta manera y otra gente que lo usa de esta manera, y hacer los cambios en su momento. Así que eso es un feedback que que Ulte reayuda. Apple también, pero Apple hay que pagar manualmente y bueno. Por favor, vamos a otro lado. De una, por ahí uno hace el proceso contrario, empieza con el equipo o dice este es mi equipo, esta es mi empresa y de acá hago juego. Uh-huh. La idea de este juego es el juego como centro de todo, ¿no? Claro. Si el juego funciona, el resto se mueve alrededor del juego. Exacto. Así de simple. De hecho, bueno, por desmarcar el ejemplo, un juego que iba al fracaso y aprovechó una oportunidad y básicamente ahora se creó por la comunidad. Claro, entonces vos incluso le podés ver diferentes betas, digamos, de alguna manera, en la parte económica, la podés ver ya sabiendo cuál es tu producto, que fue lo que le pasó a Fortnite. Fortnite empezó con una, a ver, con un producto que era otro, sí, comentamos que era un juego pago, donde vos jugabas contra, era PvE, sí, digamos, en cambio la parte, terminó tomando mucho más relevancia la parte que era PvP, o sea, todos contra todos, gratis, pero a la vez te vendían bueno, todo lo demás, entonces... Bueno. Sí, obviamente no a esa calidad, pero es un buen ejemplo de cómo tal vez tomar un game design y no decir que un producto está muerto porque no funcionó la base, ¿acá? Y cómo usar la base para dirigirlo de otra manera. Y pueden seguir vendiendo las dos cosas, pero obviamente. Bien, quisiera decir a las redes sociales que te encontramos, saludos, que quieras decir, te agradecemos por venir. Gracias por invitarme, muchas gracias. La radio está abierta para todo ese red que ya tenga algún producto que mostrar y que esté mostrando, obviamente no solamente una idea, porque bueno, pues hacemos todo. Resma está invitado, si me está escuchando ahora. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de difundir. Y bueno, si quieren conocer un poco más el juego, si quieren bajarlo, estamos juntando más testers. Uh-huh. Chacluk.com es la web, y si no, en Facebook, Chacluk. Ya lo vas a encontrar seguro porque no hay muchos. Yo encontré la. Isaí me está diciendo: a mí me va gustando la idea porque es un juego que le gusta, pero es muy malo para jugar contra sí mismo. Así que, ¿alguna alternativa piensa para alguien que está jugando solo? Una inteligencia artificial o no, sí, eso está muy pensado, la inteligencia artificial. Lo que pasa es que sigue siendo un paso más adelante. Claro, porque una vez tiene que sentar bien las bases mecánicas para que eso funcione. Exacto. Está muy testeado el juego, eso es cierto, pero siguen habiendo cosas que pulir. Una vez que estén pulidas, vamos a meterle la inteligencia artificial. Uh-huh. Y bueno, sigue siendo algo impredecible lo que puede suceder. Chacluk, Battle Royale. Es un ajedrez que cae un peón y empezamos decididamente y quien quede último. Ahí está. No es mala. Bien. Decirlo? No sé, viste, que a todos les meten Battle Royale ahora. Y si no, Open World, y cuando no sea Open World va a ser un MOBA. Así que bueno, síganlo a los chicos, necesitan el apoyo, necesitan gente, necesitan comunidad. Si van a la Mendotaku mañana, que es hoy y mañana, ¿está? Mañana desde las 12 vamos a estar. Si alguno ya está yendo a Mendotaku, que últimamente es un compendio de cosas friki, no solamente otakus, así que ya no está Mendotaku, pero bueno, queda el nombre. Hay desarrollo de videojuegos, hay cosplay, hay un montón de cosas, hay gente pidiendo abrazos que se tiene que bañar, pero fuera de eso, hay muchas cosas buenas. No sé qué monstruo da. Está la gente de Caribe que va a dar una charla, así que vayan. Y Tommy también. Así que si pasan por ahí, prueben el juego, den su feedback y además no hay nada mejor que el desarrollador le den una crítica constructiva y sepa que está creciendo y que hay alguien que está probando del otro lado de la pantalla. Genial. Que esos números no son vos. Es más, yo te digo algo, para mí es recontra, pero hiper mil valorable de que se metan como en ningún juego que lo que requiere es estrategia y pensamiento, y no que vayamos siempre a lo mismo, al tiro en la cabeza, a todo lo que ya está establecido. De alguna manera están usando, a ver, sin reinventar la rueda, porque estamos usando las mismas reglas generales, están dando una vuelta de tuerca que para mí es genial y es un poco de aire fresco a todo lo que viene. Muchas gracias, genial. Así que vamos a la tanda comercial y vamos a estar de vuelta para todos aquellos que quieran saber qué fue la Bandai Namco Tryout. Donde Petro nos va a contar qué onda el evento, si pudo comer esas huevadas japonesas que hay, y si están buenos los animeos. Y si comieron bien, porque el evento no va para comer. Sí, básicamente. Así que vamos a la tanda y volvemos. ¡Mozo! ¡Un mate! Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo no sé. estuve viendo preparar y arte fue. El programa del día de la fecha, donde vamos a estar hablando un poquito de lo que fue la mandanga en contra la y a Dios ya lo tenemos trabajando haciendo mate. Ahora se convirtió en el mate supplier por este bloque, pero también puede hablar y todo. Vamos a recordar, estamos con un sorteo que tiene un poco que ver con este mismo bloque en el que estamos hablando. Estamos sorteando un juego de Steam original, se llama Holy Potato, Super Space, revisarlo, recopado, reviendo, así como dice Agostino. Para participar tienen que responder en el streaming o por mensaje privado, ¿qué anime quisieran que Namco Bandai hiciera de juego? Tenemos nuevas respuestas. Bandai, estamos mal hoy, ¿eh? Estamos mal. La lengua. Ese Rodríguez nos dice, bueno, saludos desde Guaymallén. Hola, al cojón. Dice que el nuevo anime de Goblin Slayer, que tiene solo dos capítulos, se ve que tiene una historia bastante increíble, estilo Warcraft o Diablo. Dice que la estoy viendo con posible juego en un futuro. Le gustaría que... No lo conozco. Yo tampoco, y la verdad... Está en Crunchyroll. Bueno, bien. Tenemos que Isaías dijo sobre el juego que... Ahora le pongas una microtransacciones y que pagues la reina y se convierte un juego pay to win. Si no, lo que dijo Chacho de poner una corona al rey y se vuelve la reina, como claro. Un set de fucking sí, queen. Parece un chiste, pero incluso está abierto todavía los poderes de... O sea, todavía estamos viendo si le damos más poder al hecho de que mate, digamos, si hay que matar a los dos. Claro. Si hay que matar a la reina y al rey. Se puede convertir un piedra, papel y tijera, ¿eh? Y te es metagame. Esa situación. Bien. Pero muchas ideas me parece. Sí, es que bueno, sí, me gusta el saludo del joven. Vamos con Petro, no sé si está en la vía telefónica. Sí, estoy acá. ¿Cómo bien, estoy escuchando un poco despacio con este, no sé si me lo podés ajustar. A ver, vamos un momento. Dale, no sé cuál es, que estoy tirando el cablecito. Si no, mira, cosas técnicas que pasan en la radio, me encantan. Bueno, pero no importa, yo te paso los míos, voy a pasar los tuyos. Estamos ahí, qué lindo. Está por existir, no, usted no es mal. Petro, estás ahí, ¿no es cierto? Sí, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Petro. Sácale unos aplausos hoy, por favor, porque Petro desde Buenos Aires, desde la ciudad del Quilombo, donde la gente se estuvo tirando tiros en el Recoleta hace poco. Así que sí, la ciudad de la sí, la ciudad de la furia. ¿Por tu casa se estuvieron quedando tiros, en serio? Acierto, como hicieron un fucking Counter Strike. Creo que se tomó el debate realmente en serio. Así que, bueno, Petro, el señor Mr. Reviewer, el señor Dead Dancers, que le recomendamos escucharlo, su programa muy bueno de videojuegos, de la música, de videojuegos en sí, saludos a Ted. Así que, Petro, contanos un poco cómo fue el evento, un aviso general de qué trata. Bueno, mira, el tema fue el siguiente, el jueves 11... Se hizo la online Namco Tryout en las oficinas de WeMove. El evento más que nada era para probar un par de juegos que están por salir de la compañía. Las oficinas son muy hermosas, el ambiente muy agradable. Y un espacio muy cómodo donde se podía comer y... Me gusta porque lo primero que decís es se podía comer. Es que eso, a ver, el 50% por lo más importante eso. Sí. Es más, de hecho, estoy pensando que cuando vayamos nosotros para la Argentina Game Show, que es básicamente lo que vamos a hacer, comer, y hacer un par de notas para que me combate, pero... Es secundario. Sí, lo importante es comer. Bien, Petro, contanos qué juegos... Después hablamos de la comida, que es lo más importante, obviamente, pero vamos con esta cosa de los jueguitos. Es como para que la gente se quede. Contanos qué juegos, si hubo una exclusiva, si hubo más que nada una prueba de qué es lo que se estuvo mostrando, qué te interesó, qué es lo que menos te interesó. Sí, a ver, la verdad que se mostraron varios juegos, una cosa de 6, 7 juegos. Tenías My Hero One Justice, que es basado en el anime de My Hero Academia. Bien. Que es un juego de pelea bastante interesante, que me hace acordar a Naruto. muy anime, muy muy flashy por dos lados, me encanta. Muy lo que hacen ellos. Sí, y lo que mejor hacen. Bien, y pero no lo ves muy, así yo lo que veo mucho lo Bandai, ¿no te pasa eso de que es muy parecido a través del juego de pelea en Naruto y que son todos muy parecidos? ¿O sentiste que le dieron un cambio más allá de aprovechar la franquicia? No, este la verdad que noté que era muy muy parecido a casi todos los juegos de pelea que tiene Bandai Namco. Pero los otros dos que voy a mencionar, la verdad que son bastante diferentes. Bien, díganos. Sí, por un lado, obviamente, Soul Calibur 6, que desde el 3 que no probaba un juego de la saga, y la verdad que este me encantó. El cambio a la Unreal Engine 4 se nota porque permitieron hacer un montón de detalles, muy buenos. El gameplay sigue más o menos parecido a lo que tenemos acostumbrado en Soul Calibur, pero un poquito más como rápido. Puede jugar con un par de viejos conocidos como Luigi y un flaco que se llama Maxi. Un flaco que se llama Maxi. Sí, bueno, decirle a Maxi que por favor deje espacio para los que verdaderos pesos pesados como Yoda y Garrett. Claro, y Juan, que mantiene su espacio. Dale. Además, te quería decir, preguntar, porque siempre Soul Calibur tuvo esto, que sé que el 5 fue el más flojito, 4 y 1, 2, 2 sé que bajó bastante en los que son más conocidos del género. ¿Qué agregado personaje especial tiene en este? De lo que sé por ahora es que tiene a Geralt de Rivia. Sí. Yo pude probarlo, la verdad que se integra muy bien al mundo de Soul Calibur. Está muy copado como lo hicieron, con tirando poderes como el estelar, el del fuego y un par más. Y la verdad que no me acuerdo si había anunciado otro personaje. Siempre a veces lo hace segunda plataforma, me acuerdo que creo que el 4 tenía Link, había uno que tuvo a Dark Vader y a Yoda. Sí, eso sí, eso sí, por eso lo decís, claro. Quiero decir, bien, ¿y el otro juego que te llamaba la atención que nos estabas mencionando? Bueno, el otro juego que la rompió, que me sorprendió porque desde mucho que lo estoy siguiendo, es el Jump Force. Ajá. ¿Cómo es? Jump Force. Que tiene... Tengo que hacerte una corrección. No es Jump Force, es Jump Force. Pero bueno, deja, gracias. Pero... Eso es algo que somos nosotros acá en Mendoza, ¿no? Uy, no, yo pensé que criticarle el acento. Bueno. Después va a estar con un colodero y va a estar pegando un fernet. La fuerza de tanto, chicos. Ah, está, quedamos de acuerdo. ¿Qué es, un anime? No conozco. No, en Jump Force la premisa es directamente que uno un montón de personajes de distintos animes. El tema con esto es que se llama Jump Force porque sale de Shonen Jump, que es una revista que publica un montón de animes. Que hace crossovers. Claro, por ejemplo, tenés un montón de personajes. En este caso, la demo lo que tenía era a Goku, a Vegeta y a Freezer de Dragon Ball Z, a Luffy, Zoro y Blackbeard de One Piece, Don y Hisoka de Hunter x Hunter, y Naruto y Sasuke de Naruto. Bueno, de hecho, esta semana se anunciaron que agregaron, digamos, a dos personajes de Saint Seiya, del Caballero Zodiaco, agregaron a Seiya y a Shiryu. Lo que quería preguntar, ahora me acordé porque es que mostraron en la E3, que básicamente para todo Biru Otaku es el sueño húmedo que tiene. Ese anime, ¿cómo estuvo eso? Basta. Que me sorprende, me está rompiendo los códigos. Bien, lo que vi que es como que dijeron, bueno, ¿quieren un juego de la franquicia de Naruto? ¿Quieren un juego de One Piece? ¿Quieren? A la mierda todo, voy a juntar todo en el mismo y se va del carajo. Leo, no sé si está Leo acá, no sé si has jugado a un juego de anime de estos o te llama alguno especial o. Me llaman todos, pero no estoy al tanto de este juego. No tengo la botonera acá, pero pondría de mi chupa huevo. Esa es la respuesta general. No, en el buen sentido, no sé. Bien. ¿Pudiste probar qué jugabilidad tiene o qué onda? ¿O es un, como dijiste el otro de la Magic Academy, es otro con la mecánica de adulto esquineado? Mirá, el tema es este, es mucho más rápido, se parece un poquito al tema de Naruto, pero es muchísimo más rápido. Se supone que vos tenés tres personajes en tu equipo y todos comparten la misma barra de vida. Ah, comparte, mirá, no es como en Dragon Ball Fighter, ponerle que lo vas cambiando, sino que comparte. Claro, justamente. Y el tema con esto es que premia mucho la rapidez, digamos. Me hace acordar mucho más al Budokai, al Tenkaichi. Sí. Porque se basa mucho en mandar a volar a la gente, revolarla por todos lados. Y tiene como un sentimiento de como de epicidad, como que es muy, muy épico. Uh-huh. Y me encanta. A mí me gustaría que agregaran el apartado visual al chabón. Ni sé cómo es Yugi, creo que se llama así. Es Yu-Gi-Oh. Ah, sí, Yu-Gi-Oh contra Goku. Contra Freezer. Que era totalmente balanceado eso. Bueno, si también te está tardando. Está confirmado eso. ¿Sí? Sí, pero no está en el video. Está confirmado, Yugi. ¿Cómo lo hizo? Y tiene una carta trampa. Pero es que... Exacto, en los trailers aparece que usa el más oscuro. En tu cara me voy. Bueno, ahora, pues lo que me estuviste diciendo es un juego como los de Kayashi, que eran, digamos, de, entre comillas, no uno contra uno de pelea enfrentados en 2D, sino que es todo un ambiente más abierto y que, bueno, se hacen peleas de todo ese ambiente y se van destruyendo el lugar. ¿Es algo así? Sí, es algo así, y encima está... O sea, la premisa es que la gente esta de anime viene toda al mundo real. Por lo tanto, están, por ejemplo, en San Francisco y se están quedando trompados, o en Hong Kong, que hay muchas luces, y se empieza a armar el quilombo. O sea que podrían armar el quilombo en el Congreso. Sí, bueno, es que me pegan idea, sí. ¿Vos sabés si están los de JoJo, que están todos tan fascinados y como andáis de los derechos? La verdad que no me acuerdo si los de JoJo están, porque no sé si son de JoJo Jump. Ah, bien. Ah, son solamente los que están ahí, yo creía que tenía que ver con las licencias de Namco también. No. Por ejemplo, uno que pusieron también es el Yu Yu Hakusho. Uh-huh. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos un montón más. Bien, Pedro, vamos a un corte musical, no colgues. Ya que ¿sí? Está así después usan el Beat Dancer, vamos a estar escuchando Carpenter de Carpenter Brut, vamos a escuchar Roller Monster, es el tema que sale en Hotline Miami 2, sugerido por Tommy. Así que después te hacemos más preguntas sobre el evento. Gracias. con mate. Y volvemos con el programa del día de la fecha con una, bueno, la impresión que tiene, Petro desde la el tryout, porque se puso a probar todos los juegos de Namco, entre los cuales estaba Jump Force, que era el Mugen japonés. Para todos aquellos que quieran participar, estamos sorteando un juego original de Steam, se llama Holy Potato Super Space. Para hacerlo tienen que contestar en el vivo de Gamer Combate o por mensaje privado, esas cosas, que sea Facebook. Sí. Contarnos qué anime quisieran que Namco Bandai hiciera el juego. Quizás algún desarrollador toma su idea y le pone la platita para hacerlo. No le da la platita, sino ya ese pibe te acabo de escuchar podcast random porque soy un japonés escuchando por alguna razón una radio de Mendoza. Igual no, si salimos a todo el, todo el país. Y luego yo me estoy tomando mate ahora. qué linda noticia por haberla dicho, pero me la quemaste. Muy bien. Vale. Vamos a... Petro, ¿me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Ahora, vamos a un juego que no sé si no lo mencionaste, pero quería ver qué onda, porque hace mucho que no lo juego y me está tentando en comprarlo en Steam, cuando salga, es el Ace Combat, el nuevo. ¿Qué onda? Mira, podría cerrar para el final, pero esto es inevitable. Sí, vas a sacar toda la estructura que tengas, te la cagas todo el tiempo. Bueno, me hagas preguntas entonces. No pasa nada. La verdad que yo soy un fanático bastante zapado de Ace Combat, de mis series preferidas, y ahora poder hacerlo en la preview es algo que me pone muy feliz. Jugué un poco, jugué dos niveles. Por lo que entendí en la historia, tenemos un escuadrón de ases compuesto por convictos, que son obligados por el gobierno a realizar misiones peligrosas. Y como son presos, a nadie les importa, ¿viste? Si mueren o viven. El manejo del avión se nota que está mucho más fluido que nunca. Es muy suave cómo se mueve todo, y si elegimos el modo de control clásico de los Ace Combat, podemos hacer movimientos muy muy finos y precisos. A Mofo le gusta fino, preciso y... Basta, no te hace falta todo lo que aquí. puede que se ofenda. Bien, lo que te quería preguntar, lo que sí, yo había visto la versión anterior, de hecho la placa de video, necesito que Chacho se compre una nueva placa de video para que me dé la suya. ¿Por qué? Porque no tengo plata. Te espero el gustado. Porque vi en la versión anterior, y ahora lo mejoraron más, el tema del True Sky, porque estamos usando Real Engine, y un asset muy conocido, uno que se llama True Sky, que da una apariencia muy buena. Vean videos de cómo se ve el cielo, cómo sentiste ahí jugando en una de cuatro, ¿puede ser? Sí, bien, ¿cómo sería eso? ¿Realmente se sentiría inmerso? Sí, mira, la verdad que hayan usado la Real Engine 4 es una mejora, pero al 100%. Los gráficos son inmejorables, y encima los efectos de climático, digamos, tipo las nubes, la lluvia, el sol, lo que sea, afecta de manera directa al gameplay. Un ejemplo que creo que les conté que era que había un nivel que era de lluvia, estaba todo nuboso y húmedo, y te tenés que meter entre las montañas, viste, para empezar a dispararles a unas emplazadas. Primero empecé el nivel en la visión en tercera persona, y que se manejaba bastante bien, tranquilo, y después cuando pasé a la primera persona, te juro que tuve que ir a favor de la lluvia porque no se veía nada, me caían gotas. En la parte de adelante del avión no podía ver nada, y me la terminé dando contra el suelo. Fue la mejor de mi vida. Vean, los aviones dejando limpio para la misa. ¿Qué te da? No piensan en todo. No. PlayStation, ¿vos sabés si vas a soportar PlayStation VR o algo de realidad virtual, eso, la versión de PC o algo? Sí, algo que me estuvieron contando es que va a soportar VR, así que eso va a ser una locura más jodida. Qué buena onda, ¿verdad? Que es un juego que, digamos, se va a sentir bien el VR porque estás en un avión, estás sentado, y, digamos, se siente un poco más real ese tipo de movimientos. Lo que quería preguntar, ¿algún otro juego que quieras mencionar, o vamos directo a los comentarios de la comida y el evento en sí? Tengo unos 3-4 juegos más para mencionar, un poco más por arriba, porque el tiempo tirano. Tenemos Dark Picture, Mad Man of Medan, que está hecho por la gente de Supermassive Games, que son los creadores de Until Dawn. tiene una impronta de horror. Parece que está bueno. El tema que la demo te la hacía muy como que era todo en un pasillo, y la verdad que con tanta gente ahí alrededor, la verdad mucho no me pude meter. Claro, yo hasta donde tengo entendido es como si fuera de alguna manera un Untildown, donde vos tenés diferentes personajes, que creo que son todos compañeros de la escuela o algo, que quieren ir a ver como si fuera una leyenda urbana. ¿Es que ha sido PlayStation 4 y que se estuvo mostrando en varios lados? Creo que sí, con temática de horror, obviamente, sí, sí. Donde se te pueden morir los personajes, sí. Diferentes finales y demás. Bien, ¿qué otro más estuviste viendo? Después tenemos Twin Mirror, que es de los creadores de Remember Me, Life is Strange. Lamentablemente vi un poco al final de la demo y no tuve la oportunidad de jugarlo, pero parece que es un juego narrativo, estaba viendo el que estaba jugando, es un juego bastante narrativo donde tenemos que recorrer varios lugares recreando escenas acerca de ciertos hechos que nos rodean a nosotros. Lo que está corrado me hizo acordar al Remember Me, que para investigar vas encontrando pistas en el escenario y lo vas añadiendo como tu palacio mental, según dice en el juego, donde puedas recrear y probar distintas hipótesis acerca de lo que pasó. Bien, sí, me encanta. Sí, me encanta. Esos juegos también me encantan. Ese juego que directamente nos vas a rogar para que hagamos la review. Sí, no, ya está haciendo, se puede hacer. Claro, la tenemos acá. En fin, ¿qué otro que nos puedas mencionar? Después tenemos el One Piece World Seeker. Este está todavía muy en desarrollo, así que no pudo decir mucho. O sea, todavía está en la pieza. Claro, es un juego mundo abierto basado en el anime de One Piece. En este controlamos a Luffy, tiene bastantes habilidades, el tipo se puede tirar, así que tiene como... Un Spider-Man de pirata, sería, si puede agarrar cosas. Ah, no, mío. Ojo, lo que decía. One Piece es un anime de que tiene más de 1000 capítulos, me han recomendado y es como, no, pues son 1000 capítulos. Pero te lo recomiendan porque sos pirata. Bien. ¿Vos te había faltado de mencionar? Sí, tenemos dos más. Uno se llama 1111, el mismo de Ritual. Muchos no pude hablar de ese, pero parece una especie de aventura gráfica. 1111 se llama. ¿Qué? 1111 se llama, ¿así? Sí. Okay. Y después de Taiko no Tatsujin, que para el que no sabe es una serie de juegos de ritmo, donde tocamos los tambores Taiko, que son como unos tambores geniales. Ya que están los arcades allá de Alabasto, y que acá creo que hay uno también que va a tocar unos tambores con unas piezas así. Sí, sí. ¿Y por qué se llama sushi, perdón? No, Tatsujin. Ah, Tatsujin, vale. Sí, sabes que los japoneses meten palabras y de repente todo te suena sushi, Nintendo y Goku. Bien, ahora vamos con la comida, hablando de sushi. ¿Cómo la sentí? ¿La comida? No, porque es importante el evento. El evento que es una de las principales cosas, porque quise ser prensa y después, cuando estuve acá en Mendoza, me invitaban un carajo con comida. Por eso son todos malos los que hacen acá y son buenos los que hacen acá. Sí, básicamente. ¿Qué puede haber sobre la organización del evento? Porque viste que a veces lo hacen muy desorganizado o mezclan cosas. ¿Cómo sentiste cómo trataron a la prensa y demás? Bueno, la verdad que es el primer evento hace mucho que voy, hace como 2 años que no voy, sacando el mundial que fue el año pasado, si se acuerdan. Sí. Se hizo en la oficina de Wimu, que es la gente de relaciones públicas que trabaja para Bandai Namco acá en Argentina. La verdad que la comida estaba muy buena, había muchas cosas para picar, había cerveza, había coca. La verdad que el lugar es muy cómodo, había mucho lugar para sentarse, la atención excelente, estaba toda la gente de relaciones públicas de Wimu, que son muy cálidos. Y al final nos sacamos una foto que ojalá la publiquen pronto, si se las muestro. Vi un par de fotos por ahí, pero no ninguna te pude ubicar. Porque sí son 2 días. Ah, verdad. Uno el miércoles y otro el jueves. Yo fui la del jueves, así que la que habrás visto, que yo la vi, también la vi con la del miércoles. Ah, está. Claro, por eso no digo, ¿dónde está Petro? ¿Por qué no saca Petro? Lo limpió. Petro es el que sacó la foto, tal vez. Petro es invisible. Claro, es un vampiro. Pero es lo esencial, que es invisible en los ojos. Yo nunca me voy a olvidar más del evento que fui de StarCraft, que me dieron sushi, nachos, y había vino y cerveza. y todo para ocultar que todos odiaban las voces latinoamericanas de Estaca. Así que, bueno, Petro, te agradecemos mucho en lo que cubriste el evento, así que, y si Nanko Banay Wimu le está escuchando esto, que le tenemos que mandar, salúdenos, mándenos mate. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Somos de Mendoza. Así que siga mandándonos los medios de que el 15º cambio de pelo de Goku que nos llegan, que entre todos los medios un par de noticias muy buenas, pero casi todos los medios son de agregamos la ropita nueva de este personaje en la 19ª actualización en un mes. Pero los demás son gente que realmente se comunica, se preocupa. Petro ha hecho muchos reviews que les han mandado la gente. Son, mientras les cumplas, realmente son muy cordiales con la prensa. Así que, genial, te habrás encontrado con viejos compañeros de prensa. Sí, me encontré un montón. Me encontré con Leandro Borbino, de Play No More, tengo de Anatro Games, un montonazo. Bien, así que te saludamos, Petro. Cualquier otro evento que vengas, obviamente vos estás, sos el carne de cañón allá de Buenos Aires, vas a engordar mucho. Sí. Espero que lo disfrutes. Sí. Después de... ¿Me molesta hacer un chivo? Sí, sí, sí. Tenemos hecho 5 veces el chivo ya. Bueno, quería decirles que yo con dos amigos, Teo y Paul, tenemos un podcast de música de videojuegos que se llama Beat Dancers. Nosotros cogemos música de videojuegos y la vamos comentando, vamos hablando de todo lo que rodea, algunos datos curiosos y datos interesantes que rodean todo el tema de la música. Nos pueden escuchar en beatdancers.tumblr.com. Ahí subimos los capítulos, también nos pueden escuchar vía podcast, podcast Addict, podcast, etcétera. También pueden unirse a la fanpage, facebook.com/BeatDancers. Y también pueden mandarnos un mail si quieren a BeatDancersPodcast@gmail.com. Así que realmente me escucho el laburo, porque está bueno porque te hacen, te ponen la música de fondo, te toman un par de temas, te dicen, bueno, el compositor hizo esto, trabajó en este juego, usó este estilo, esto me recuerda la música que usaban en tal otro juego, y vas escuchando una serie de temas bastante buenos, tranquilos a veces son muy dinámicos, y hasta le puse en el trabajo, le puse de fondo y un par de se engancharon, así que recomendadísimo realmente. Gracias. Así que bueno, vamos a la tanda comercial, me están haciendo cortar, así que Petro, nos vemos por el canal de Discord, así que... Dale, no, gracias Petro. Y nosotros vamos a la tanda comercial. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país. Surge la Coyón, la principal ciudad del mundo, fama, dinero, fiestas, buenas, viajes en avión. ¡A mí también! Pero bueno, primero lo primero, si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni a ahogarte, eche, mira. Pineo, espacio sonoro, estudio de grabación, sala de ensayo, 155-945-503, fijo, 497-8516, y en Facebook, Pineo, espacio sonoro. ¿Para ti, Lisa? ¿Esta es la mina europea? Gamer con base. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general Jaffe. Todos amamos a Jaffe y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Para el último bloque de donde me van a tener que escuchar la voz de Gamer con Mate, estamos escuchando lo que viene ahora para después, va a ser el OST de Castlevania Drácula X Chronicles, juego de Super Nintendo del año 95. Que es la versión, digamos, de la... siempre me olvidé el nombre del... Rondo's Blood. Rondo's Blood, digamos que ahí fue el cambio, que a algunos les gustó más ese, a otros les gustó más Rondo's Blood. todavía sale la remasterización para PlayStation 4 que va a llegar para nosotros. Vamos a tener un informe de eso. Sí, voy a tener que hacer una review, parece. Sí, vas a tener que hacer, una review. Cuando no estés en tu casa, voy a poder aprovechar y jugando de nuevo. Así que bueno, estuvimos sorteando para todos, ya estamos cerrando el sorteo. Estuvimos sorteando. ¿Quedado ahí? ¿Lo agregaste? Sí, se lo agregué. Tenemos un sorteo para que se gane el juego Holy Potato, jueguen en Space. Tenían que contestarnos qué anime quisieran que Namco Bandai hiciera un juego. El último que se unió fue justamente Gerardo Gaya, dice que Women No XMD. No sé qué carajo, ¿qué no sé? No, no, claro, que... no sé, dice que es su anime favorito, así que debe ser bueno. No he encontrado nada que lo supere todavía. Dice que tiene buena música, buenos personajes, buena animación y un universo con muchas cosas para explotar, como los auriculares que acaban de tirar. No pasó nada. Bueno, ahora lo que vamos a continuar es hacer el sorteo. Yo te voy a pedir un redoble de tambores para mantener un poquito el suspenso, ¿no? Obvio, está todo simulado acá. Y el ganador del sorteo es Mariano Booker Vergas. Él dijo que quiere un juego de JoJo's Bizarre Adventure, pero hack and slash, con las mecánicas de persona onda JRPG. Ahí sacamos la foto para que comprobemos. Que a veces me olvido de subirla, pero voy a tratar de subirla ahora que voy a mi casa. Listo, perfecto. Para que digan, está todo arreglado. No. Ya estamos, no sé antes decirles, nosotros somos Gamer con Mate, esto es un programa de videojuegos, tecnología y de mucho mate, donde la idea es que, bueno, hablemos un poco de esto que nos apasiona, que es los videojuegos y todo lo que tiene que ver, ya sea desde la música, el arte, hasta las bizarreadas más grandes que hay. Discusiones ñoñas de por qué balancearon este personaje como el otro. Y también, bueno, agradecemos a Leo que a veces tenía que ir y que nos estuvo diciendo que, bueno, hacía mucho que no se informaba de videojuegos, así que genial. Así ganamos me gusta, ¿viste? Sí, me gusta. Lo importante es que nos siguen, nos pueden seguir por nuestra página gamercomate.com, por Facebook como Gamer con Mate, YouTube como Gamer con Mate, Instagram, Twitter, Twitch próximamente, todos como Gamer con Mate. Sí, ya estamos preparando la iniciada de Borderlands 2 en Twitch. Exactamente, cualquier cosa, también tenemos un canal de Discord que no es Gamer con Mate, pero lo va a cumplir de nuevo. Bueno, la verdad que muy lindo todo y quiero dejarlos con él. Lo que estamos escuchando de fondo, que es Dracula X Chronicles. Así que nos vemos el próximo sábado y tomen mucho mate. Es forma saludable, ¿no? Para que juegue los riñones que yo voy a traer ese programa. Está bien. 94.5 FM UTN todos los sábados 19 horas. Gracias. Adiós.